Exactamente. Tiempo cumplido, 45 minutos. Ha aparecido que cobra un tiro libre. Va a cobrar el conjunto rojo, el San Francisco. Ahí está Torres. El ruso todavía. Todo está ese punto. Se sube material para abajo. Largo el balón. Está recibiendo. En el sector central. El jugador que nace. Sin embargo, buen retaje. Está más fuerte ese cerro. Ahí la gente que está en la vida también quiere entrar al terreno del juego. ¡A estirar aquí! ¡Formé! Para Álvarez de la Aurora, tiene que haber defendido por Tito Laura en 5 años de curso. peligro. Corner en contra. Dos tarjetas amarillas. Una para Barrientos. El mejor jugador del partido. Teto Asta. Actuaciones de Cristiano Cicamata por Moscoso. Modificaciones en el Lira. Punto por Eudis Negra. El marcador de la Comunicata Deportiva. Cero para Lira. Cero para el Cristiano. Bien, al hombre mío, al hombre de los gallos, director de la lista, ahora corre con hombre mío, del ojo cargo, tuvimos que estar de Rolo Cobra Cruz, Mario J. González, Fernando Vilce, también estuvo en nuestro departamento publicitario, Miguel Ángel Torres Morales, de los equipos, la participación de Juan Ávila Vilces, buenas tardes, Perú, adelante, suyo. Thank you.